solo tierra para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Estamos al teléfono con Jorge Rulli desde, en este momento, la radio FM Sapucay de Colón, Entre Ríos, y le queremos saludar. Está mi compañera Agustina Tinaí del otro lado. ¿Nos está escuchando? Sí, te estoy escuchando. Perfecto, bueno. Le presento ahí a Tinaí del otro lado en los estudios de la radio FM Sapucay, en Colón, Entre Ríos. Nos alegra muchísimo poderlo tener al teléfono, escuchar. Lamentamos que nos hayamos superpuesto con otra actividad. No queremos ser incomodar mucho. Usted nos dirá. ¿Está por ahí? Sí, me podés elevar un poco tu volumen, porque no alcanzo a escuchar. Ah, bueno, ¿ahí me escucha? ¿Un poco mejor? Un poco mejor, sí. Bueno, bien, bien. Bueno, en primer lugar, nosotras, este programa que realizamos es orientado un poco a pensarnos desde la soberanía alimentaria, desde un espacio de reconocimiento de la del ambiente, y venimos trabajando y tratando de llevar la voz de personas que nos puedan acompañar a pensar, y sobre todo en el caso de usted, de su recorrido, que por cierto, Mimi Guerrero, que es parte de una de las asambleas, me decía que en algún momento tuvo oportunidad de estar allí en los espacios de lucha donde usted estaba generando. ¿Me está escuchando? Sí, claro, te escucho. Bueno. Hola. Hola. Sí. Bien. Bueno, Jorge, para Katina ahí, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerte. Gracias por llamar. Bueno, queríamos que nos cuentes, como para ir abriendo un poquito, estás presentando un libro nuevo. Sí. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Acercarnos un poquito a la propuesta del libro. Estoy presentando un libro que se llama Sembrando Semillas para una Nueva Conciencia. Uh-huh. Semillas para una Nueva Conciencia. Bueno, son escritos que a lo largo del tiempo he realizado sobre temas puntuales, a veces también temas generales, pero ligados a esta cuestión que estabas indicando, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca la soberanía alimentaria tiene que ver o tiene relación con nuestra propia capacidad de sobrevivir, porque estamos viviendo un momento terrible. El común de la gente parece no haberlo advertido, pero hay un sistema global que tiene que ver con los agronegocios y con la agroindustria y la agroalimentación, que en el mundo está apropiándose de toda la tierra posible, sobre todo entre en las zonas semitropicales, ¿no? Donde hay tierras más fértiles, donde hay todavía bosques, donde hay buenas capas de humus profundas, como en la Argentina, ¿no? Pero estamos viendo en África o en otros lugares de América Latina cómo este proceso ha avanzado en la apropiación de tierras, donde las tierras se compran, se usurpan, y inmediatamente se pone en marcha un procedimiento de despoblamiento y deforestación. O sea, lo que nosotros denominamos un extractivismo agroalimentario. Lo que en general se producen van a ser commodities, que no es lo mismo que un alimento. Uh-huh. El pequeño productor, el campesino, el trabajador rural, que tiene una extensión limitada de tierras y vive con su familia porque ha practicado el arraigo en la tierra que le es propia, produce alimentos. Lo que ahora se produce en países como la Argentina son commodities, o sea, es un término inglés para definir una mercadería que no tiene valor agregado. Puede ser también el aceite de palma en otros lugares, en Bogotá, en Colombia o en otros lugares del norte de América del Sur, o pueden ser flores que luego se envían a Europa, ¿comprende? Pero hay siempre un monocultivo de por medio. Uh-huh. Y hay grandes espacios, o se van construyendo grandes espacios deshabitados, y la gente que vivía en la tierra es empujada a los límites de las grandes ciudades, a los nuevos conurbanos de pobreza. Sí. Con lo cual el campo queda despoblado y lo que llamábamos la vida rural va desapareciendo. ¿Que me sigue? Sí. Bueno, esto, o sea, el mundo está manejado por grandes corporaciones agroalimentarias son empresas gigantescas que manejan semillas, semillas híbridas, ahora semillas transgénicas. Pero el proceso de deshumanización y de enajenación es terrible. O sea, la historia va al galope, y va al galope hacia un final previsible, que es la catástrofe climática, ¿no? Uh-huh. Acaban, los holandeses acaban de publicar un informe que dicen que pueden afirmar que el país que más contamina metano, que tiene efecto invernadero, es la Argentina. Es Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y son concretamente los enterramientos de basura, basura sin procesar. Sí, sí. Y yo ayer escribía, ¿cómo puede ser que esto esté en manos de un personaje como el camionero Moyano? No tiene ni siquiera idea del daño que está haciendo. Porque toda esta mafia de los municipios del conurbano bonaerense están gastando más presupuesto en la basura que en la propia masa de trabajadores de que disponen. ¿Por qué? Porque tienen que pagar innumerables viajes de camión a los enterramientos de basura. Y los camiones nunca van llenos, justamente porque ganan con el viaje que se les paga, ¿no? Tengo que apagar el aparato. No está, no ahí pasa nada. Está. Bueno. Buenísimo. Entonces, y es poco conocido esto, y no asumimos la responsabilidad que tenemos en el planeta. Y lo mismo está ocurriendo con la Argentina. En el sentido de cómo era la Argentina hace 50, 100 años. Era otro país. Claro. Era un país donde no había planes, ni había gente desempleada. La Argentina de mediados del siglo XX, en que yo me crié, era una Argentina donde no había problemas, donde se exportaban locomotoras a China, y China nos pagaba la autoridad intelectual de haber, la propiedad intelectual de muchos de los elementos mecánicos de las locomotoras. Uh-huh. Y ahora a China le compramos hasta los durmientes. Entonces, este libro, en una situación desesperada del país, porque ya el peronismo para mí desapareció y lo que hay es una casta política que no, indiferenciada. Claro. Porque no importa quién gane, las políticas de Estado se cumplen, son las mismas, y se cumplen. No importa quién esté a cargo del gobierno, que esté Mauricio Macri, que esté Cristina o que ahora esté Massa, las políticas fundamentales no cambian. O sea que hay acuerdos de gobernanza. Ya nadie, ningún político arriesga ensayar una solución que no haya sido probada, ¿no? Y las que han sido probadas han sido todas un fracaso. Y sin embargo se repiten, ¿no? Y esto pasa también con el proceso de la soja. La soja, al conducirnos... Perdón. Al conducirnos de una Argentina que producía todo tipo de alimentos, uh-huh, a una Argentina que produce commodities y que dependemos financieramente de la exportación de soja, ha logrado que pasemos de un proceso de calidad, no solamente alimentaria, todo lo que producimos, a un proceso de cantidad. Y bueno, y no importa la calidad, porque importa la cantidad. Claro. Y esto se refleja en toda la vida nacional. Sí, sí, en toda la cultura, claro. ¿Eh? Que en toda la cultura se va haciendo más mediocre, digamos, se refleja, sí, también. Sí, porque vos, si me preguntás, bueno, ¿qué tiene que ver el vino con la soja? Y no sé, pero el vino argentino ya no es lo que era. No. Claro. Quizá porque ya no hay, no se utiliza el roble para fermentarlo, sino calderas de acero inoxidable con sistemas mecánicos. Bueno, y sí, es así. pero y lo mismo pasa con los pimientos, que en alguna época se secaban sobre las piedras calientes, hoy día se secan de otra manera, pero no sé qué está pasando, pero tienen razón los ancianos cuando dicen nada es como era antes, pero sí una decisión política, claro, para que todo cambiara. Y generalmente uno encuentra este momento y estas decisiones políticas en los años 90, sí, con Menem y con Cavallo. Claro. La Argentina cambia totalmente, cambia durante el proceso militar y luego cuando vuelve la democracia quedan ciertas huellas por donde continúa el país. No están los militares, pero está la herencia de Martínez de Hoz, que es continuada por Cavallo, por los ministros que tuvo antes Alfonsín, bueno, no importa, no hemos podido salir de la huella, ¿no? Se profundizó la economía y el tipo de economía, diríamos, se profundizó más. Sí, el tipo de economía, pero hasta los detalles. Sí. Hoy día, cuando se buscan inversiones extranjeras, y va a haber que incorporarlas al país según la legislación que en aquella época hizo Martínez de Hoz. Sí. Ahora, fíjate cuántos años pasaron, cuántos gobiernos. ¿Cómo puede ser que ningún gobierno haya removido aquellas cláusulas que pensó Martínez de Hoz y que las pensó para una Argentina colonial? ¿No? Uh-huh. Bueno, de esto habla el libro, pero también es un esfuerzo para lograr que este itinerario intelectual, que a mí me permitió analizar las situaciones y comprender que la cuestión no es la pobreza, como se dice ahora, sino que es el modelo. Claro. Que la cuestión no es, como dice alguna izquierda, lo importante es lograr el control obrero de la Barrick. No, el problema es la Barrick. No es que no haya control obrero. O como dicen algunos, que el glifosato no lo compremos más a las empresas extranjeras, sino que lo fabrique el INTA. No, el problema es el glifosato, claro, no quien lo fabrica. Bueno, y entonces ahí empezamos a acotar otras informaciones. Sí. La Corte Suprema de los Estados Unidos le ha dado razón a varios damnificados por el glifosato, que probaron habérseles producido cáncer, y ha sancionado a Monsanto, Bayer y al Roundup, o sea, al glifosato. Claro. Acordate que la soja que nosotros tenemos es la soja RR, o sea, soja resistente a Roundup, que es el glifosato. Bueno, Bayer Monsanto dispuso 11.000 millones de dólares para pagar a todos los damnificados o a las familias de los que han muerto por cáncer, consecuencia de las fumigaciones en Estados Unidos. Esto fue hace un mes. Aquí la noticia ni siquiera ha circulado. No. Ni siquiera ha circulado. O sea, la están tapando. Pero yo digo, en algún momento la Corte Suprema de la Argentina va a tener que expedirse y no creo que contradiga a sus colegas norteamericanos. Entonces, los productores tendrían que prepararse para un cambio, tendrían que poner las barbas en remojo y empezar a evolucionar de modelo agrícola, porque el problema es el modelo agrícola. Y te dicen, cuando uno lo discute con el productor, te dicen, ¿pero qué quiere usted, que yo labure como mi abuelo? Y sí, ¿y cuál es el problema? El tema es que lo que abuelo se... Que el tema es ese, ¿no? Se llevaron las familias enteras a las ciudades y... Claro. Obviamente no, la mano de obra no está en el campo. Por una parte no está, y por otra, las facultades de ingeniería agronómica han formado miles y miles de cuadros técnicos para trabajar con las grandes empresas que provienen de la Revolución Verde, o sea, del uso de agrotóxicos, maquinaria pesada, abonos químicos. Fíjate que ahora el gran problema de Brasil y de la Argentina es que debido a la invasión de Ucrania, no hay más fertilizantes químicos, porque en Europa a nadie se le ocurriría hacer fertilizantes con el gas, que tienen tan poco gas. Exacto, lo van a... Y Rusia dejó de producir fertilizantes. Entonces lo único que nos queda, que nos quedaría por comprar, son los fosfatos que hay en la zona ocupada del norte africano, el territorio saharaui, que en realidad España se lo regaló a Marruecos, pero que hay una situación de guerra. Y ahí están las canteras del fosfato que requieren los campos argentinos. O sea, la situación es complicada, pero en la Argentina de esto no se habla. No, totalmente. De este peligro, de la falta de gasoil, de la falta de fosfatos. Bueno, en Brasil te digo que, pero es público. Sí. Incluso ya el gobierno anunció que el próximo año la cosecha va a ser mucho menor porque hay falta de insumos, porque debido a la guerra en Ucrania no llegan. O sea, aquí es como que a la clase política que conduce, que es tan urbana, que hasta le cuesta hablar de lo que pasa en el campo. O sea, del campo no se habla, es otro mundo. Cuando se habla del campo se habla como del otro. Y a veces se habla como si fuera el enemigo. Sí, como es muy extraño, o un sector imposible de alcanzar o de llegar, y que sí, creo que la universidad distante, pública, no sé si te parece a vos, la universidad pública ha preparado, o sea, la universidad ha preparado esta colonialidad en todas las áreas, no solo... En la cabeza de los ingenieros. Exacto, totalmente. Claro. La ha preparado de una manera que es tan complejo salir de ese encuadre que le han hecho, que incluso reconociendo los daños en el campo, en la tierra, en la deforestación, en todo esto, no lo pueden llevar a trabajos, a investigaciones, claro. Como que no lo pueden plasmar. Sí. Sí. Bueno, no hay proyecto ninguno, pero especialmente para el campo argentino. Totalmente. Fíjate, el ministro de Medio Ambiente, y yo diríamos que está pintado, ¿no? Realmente no existe. Y es un ministerio que en los años 70 fue un ministerio clave, ¿no? Sí. El presidente Perón puso a una persona muy especial que además venía del Partido Demócrata Cristiano, que era de Yolanda Ortiz, que venía de hablar en el plenario general de las Naciones Unidas en Estocolmo, una persona brillante. Sí, hoy tenemos... Y logró, en aquella conferencia, logró que las Naciones Unidas formaran el programa para el desarrollo sustentable, ¿no? Para el medio ambiente, el programa para el medio ambiente, que no existía en Naciones Unidas, o sea... No, bueno. Jorge, ¿nos podrías contar un poquito, ante todo este panorama totalmente desalentador, ¿no? Que nos toca vivir en este presente. Yo te quería preguntar, ¿cuál de tu experiencia, cuál es la salida, ya sea utópica, ¿no? Pero la salida de esta situación de aquí a 50 años, ¿cómo te la podrías imaginar o nos las podrías sugerir a los jóvenes? Mira, si hay. Así como estamos ahora, o tipo economía de guerra y... Sí, no, así como estamos ahora resulta muy improbable pensar dentro de 50 años la Argentina, es muy probable que no exista más. O sea, el hombre más rico de la Argentina ha comentado en círculos íntimos, pero la información que tengo es segura de que la Argentina marcha hacia la balcanización. Fíjate que el presidente de Parques Nacionales acaba de determinar que el volcán Lanín es territorio sagrado de los mapuches, cuando se están viviendo grados de violencia terrible en el sur. En realidad, están con los mapuches, y los mapuches quieren cortar la Argentina, pero además, cuando ves lo que hablan de Malvinas, te das cuenta que están a favor de la legislación inglesa. que también quiere lo mismo. No sé, y además cuando profundizas, la única posibilidad de pagar la deuda que tienen, te lo reconocen, es con territorio. No sé, estamos en manos de una dirigencia parasitaria que no tiene banderas propias, en realidad ocupa todo el espacio y trabajan en marcos de la colonialidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Alberto Fernández, Massa, Mauricio Macri, Cristina? Bueno, ninguna. ¿Qué podemos destacar que los distingue a unos de los otros? Y hacen exactamente lo mismo. Claro. Lo que puede cambiar en todo caso es una militancia hambrienta de cargos, que va a ocupar el lugar que tenía la otra. Pero después las banderías y las luchas mezquinas de la política argentina, porque son mezquinas, ¿viste? Hablar hoy de, ¿cómo se llama? Del que se dice libertario. A ver. Bueno, poner expectativas en algunos de los que se oponen a la grieta, pero en realidad están armando otra grieta, y que proponen una Argentina sin Estado, es absolutamente delirante, ¿no? Milei, decía la Argentina vos, ¿Hablabas de Milei? De Milei, sí. Ajá. De Milei, que parece que enamora a muchos jóvenes. Esto es una locura total. Los jóvenes están yendo de la Argentina. Hay más de 1 millón en el exterior. Sí, totalmente. Esto es muy serio. Sí. Y no hay una conducción política que se preocupe de que la gente se vaya. Cuando te voy a hacer una pregunta, porque es algo que a mí, yo siempre este recorrido como que lo vengo conociendo, ¿no? O sea, mucha escucha hacia las naciones y los pueblos originarios en relación, ¿no?, a los territorios, que es lo que vos decías hace un ratito con respecto a, bueno, el sur. Sabemos que Argentina fue fundada sin tener en cuenta el sur, pero bueno, no voy a eso, sino a que los pueblos y las naciones originarias están en una lucha más allá de espacios que tienen que ver, ¿no?, con el Mocase, que sé que vos has hecho referencia con respecto a esto, pero no refiero a eso, sino a las naciones y los pueblos originarios que tienen idea o quieren ese cambio del que estábamos hablando en cuanto a la producción, ¿no? ¿Vos ves algún tipo de organización que desde ahí pueda generar algún cambio en la Argentina? ¿Es muy utópico eso? No, habría que volver, de que esto requiere un debate nacional. Para mí la Argentina tendría que declararse mestiza. Sí, plurinacional. Y dejar de hablar de naciones, de pueblos originarios, porque el pueblos originarios es una tradición del inglés, son indios. Son indios, y los indios son parte de una pluralidad que se llama hoy Argentina. Esto es una situación de hecho. O sea, en el siglo XIX, los últimos malones fueron en la segunda mitad del siglo XIX. Había pueblos, Roca encontró un pueblo con 7.000 secuestrados, cautivos, de los cuales la mayoría eran mujeres. Y todavía hay pueblos de cautivos, antiguos pueblos de cautivos, que por ser indios culturalmente no pudieron integrarse a la sociedad argentina en la zona de Neuquén. No podemos olvidar que ese pueblo saqueaba todas las estancias de la Pampa, que secuestraba a las mujeres, y todo para llevar carne a la flota inglesa que estaba conquistando la India y que no podía tocar las vacas de la India porque eran sagradas. Entonces, los mapuches a sangre y fuego se llevaban miles y miles y miles de reses de la Pampa Argentina, pero dejaban el territorio totalmente arrasado, hasta que Roca dispuso poner fin a esta situación. Ahora resulta que Roca es un genocida, y yo he leído informes de feministas a ultranza que defienden a la mujer mapuche pero no defienden a las cautivas blancas que tenían por millares y que eran abusadas sexualmente, etcétera, etcétera. Por supuesto. O sea, me parece que la idea de patria que teníamos desapareció. Sí. Entonces, vos me preguntabas, ¿cómo imagino la Argentina dentro de 50 años? Ajá. No existe más la Argentina. Dentro de 50, somos ahora un país irrelevante. ¿Qué nación indígena sobrevivió? El último experimento que se hizo en Bolivia fue un fracaso total, absolutamente total. Y yo fui discípulo de Allende. ¿Cómo? ¿No escuché lo último? Yo fui discípulo de Rodolfo Kusch. Ah, sí, sí. O sea, yo trabajé, me moví en el norte argentino con él, hablando, pensando, viendo informantes. Yo traté de aprender quichua, traté de aprender aymara. Viví en Cerrillo, Salta. Estaba orgulloso de ver el bizachico que pasaba por delante de mi ventana. Pero, ¿cómo voy a llamar a eso una nación indígena? Le estoy poniendo categorías europeas a pueblos indios. Es una locura que se ha instalado en la Argentina y tiene la realidad de una locura compartida, pero que nos lleva al final, ¿viste? No hay más. Realmente, yo me doy cuenta que la Argentina hasta el final, hoy escuché un reportaje que hizo Mario Mazzitelli a Julio Bárbaro, y pues, Julio Bárbaro se despide, dice que se acabó la Argentina, se acabó, ¿no? Pero no ves alguna, no hay nada. Dice, se acabó. No hay salida, claro. Se acabó. Uh-huh. Y termina así, y se acabó, listo, no hay. Justo hoy con Tinaí veníamos hablando de que queríamos generar desde este espacio, ¿no? Desde Somos y Sembramos en la Pacha. Por ahí esas nuevas miradas para generar los cambios en las que podemos ir construyendo, bueno, supongo, no sé si conoces algo de lo que es el movimiento en Buenos Aires, ¿no? Pero Buenos Aires como capital, por ahí desde la universidad pública, hacen diferentes, ¿cómo se le llama? Cátedras libres, ¿no? Uh-huh. Cátedras libres en las universidades con una mirada, bueno, en el caso de la soberanía alimentaria se generó la UBA, creo que una línea que tiene que ver con la conciencia, o sea, generar espacios dentro de las universidades, hacia esas miradas críticas, ¿no? Yo entiendo que en todas las universidades nacionales, como Rosario, Buenos Aires y demás, se están gestando estos pensamientos, estos nuevos cambios. Sí. ¿Cómo los ves vos a esos? Y en general, sí, tengo relaciones, pero he sido bastante crítico. Ajá. Porque por detrás hay un pensamiento progresista. El progresismo ha contaminado a los sectores medios, los ha contaminado mucho. Y el progresismo es una mezcla de liberalismo y marxismo. Uh-huh. Es una amalgama de marxismo de manual con viejos liberalismos, ¿no? No hay pensamiento nacional, o sea, digamos, el responsable de la vía campesina para América Latina ha dicho que, bueno, que si es bueno para la producción incorporar transgénicos, está de acuerdo. Claro. Estamos perdidos, digamos. Ahí nos hundimos, digo. Sí. Yo te quería preguntar. En la misma, el problema es la cantidad de metros que hay que separar al fumigador de las últimas calles del pueblo. Claro. No se critica el modelo. Uh-huh. Sí. Se critican las consecuencias. Bien. Y bueno, hoy, fíjate que yo estoy, cuando vos te llamaste hoy, yo pensé que era por el trigo transgénico que se está por repudiar en el Consejo Deliberante de Gualeguaychú. Sí. porque bueno, hay un proyecto para hacer una ordenanza que prohíba el trigo transgénico en la ciudad de Gualeguaychú. Bien. Quizá como parte de un proyecto más amplio de hacer de Gualeguaychú una ciudad más más hermana, más deseable para el turismo, lo que fuere, ¿no? Sí. Pero fíjate, lo abrimos a algunos compañeros, me invitaron gente de Gualeguaychú, como yo he sido uno de los inspiradores del PAS, sí, el proyecto de agricultura sustentable de Gualeguaychú, a través del Zoom, abrí la reunión de los concejales, dando un panorama de la situación internacional y además hablando un poquito del trigo transgénico, que en realidad el trigo transgénico ya fue prohibido hace unos 19 años, porque Monsanto tenía un trigo transgénico y hubo tal resistencia en los consumidores europeos y en las cátedras de ética, de ciencia ética, de bioética. Ajá. Y en muchos grupos ambientales y de los Estados Unidos, que se llegó a un acuerdo para que Monsanto cajoneara definitivamente el trigo transgénico. Bueno, todo eso ha cambiado tanto, no ha cambiado, eso permanece. Uh-huh. Lo que ocurre es que en la Argentina hay una dirigencia que debe hacer 10 años que no abre un libro. Uh-huh. Claro. Por favor, son todos iletrados, absolutamente. Claro. La billetera nomás. ¿Conocés decime de algún diputado, algún senador que haya escrito un libro que no haya sido pagado, porque están pagando a periodistas para que les hagan un libro? Claro. Pero ni siquiera leen. Sí. Entonces, aprobaron de la noche a la mañana un trigo transgénico porque le convenía al laboratorio Eco Bioceres. Bioceres. Pero Bioceres, como son muy pillos, estoy hablando de Grobo Compatel, uh-huh, y de Hugo Sigman, de la patente le dan participación en un 30% al CONICET y en un 30% a la Universidad del Litoral. Con lo cual, engancharon a todo el mundo. Mm. Y entonces el trigo se terminó aprobando. Hasta ahora nadie nos compra. Claro. Lo que compran, en todo caso, Brasil nos ha comprado harina. Ya procesado. Pero uh-huh, en la harina, claro, en la harina ya no va la semilla. Lo que contamina es la semilla. Entonces, si tienen necesidad por hambre de comprar trigo, nos van a comprar el trigo molido, que ya no se puede sembrar. ¿Comprendes? Porque en realidad quieren preservar su trigo. Ahora, la Argentina tenía el mejor trigo del mundo. Y ahora, en este proceso en que se reemplaza la calidad por la cantidad, tenemos el trigo transgénico que nadie quiere y que el presidente de los acopiadores de trigo dijo que inevitablemente, en unos años, este trigo nos va a convertir en un país apestado. Que no vamos a vender nada. Claro, porque vos no podés lavar un silo con la manguera. No podés lavar el chimango que te aspira el grano. No podés lavar las bodegas. ¿Cómo evitas que llegue una semilla de trigo transgénico a Francia? Y no podés. La verdad que podés intentarlo, pero las probabilidades son remotas. Entonces, ahora, aquí hay un grado de inimputabilidad notable. Son inimputables porque son ignorantes, son iletrados. Ahí está el Entonces, uh-huh, abrimos la sesión en el Consejo Deliberante de Gualeguaychú. Y bueno, en principio todo fue bien. Había un científico importante ahí presente que, una vez que yo terminé de hablar, como estoy enfermo y me canso mucho, él se ocupó de continuar respondiendo preguntas y dando detalles sobre qué cosa es el trigo HB4, cómo está hecho, para qué herbicida está hecho, para resistir un herbicida que se llama glufosinato de amonio, que es 18 veces más venenoso que el glifosato, imagínate. Uh-huh. Entonces se lo está usando ya en el Chaco para ampliar la frontera agropecuaria. O sea, que meten trigo y con el trigo, con el glufosinato de amonio que lo acompaña, matan todo. y después viene la soja. Lo he escuchado en la red rural, productores que dicen que el trigo les viene bien para ampliar territorio, para desmontar el monte nativo. Bueno, en fin, bueno, eso fue hace una semana. Algunos concejales tienen dudas y yo comprendo que tengan dudas. Ahora, hoy me entero que han convocado para que les aclaren las dudas a la doctora Chang, que es la que hizo el trigo transgénico. Yo llamé y dije, bien, no me llamen más. Muchachos, olvídense de mí. Claro. Olvídense que yo existo. No puede ser. La doctora Chang era una absoluta desconocida. Logró este trigo transgénico incorporándole genes de girasol, pero además de una serie de marcadores de antibióticos, el transgénico es muy complejo y no se sabe cuáles van a ser sus efectos una o dos generaciones por delante. Es muy complejo, muy complicado. Ahora, fíjate que él casualmente era una científica desconocida y el otro día me entero que le acaban de nombrar conducción del ICA, Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, que está, depende hoy, extraoficialmente, depende de Bill Gates. O sea, viene marcando la línea, claro, del uso de la inteligencia artificial y de los nuevos sistemas que vienen, que van a ser sistemas para manejar herbicidas de manera puntual, ¿no? Con una serie de sistemas de inteligencia que todavía no se aplican a la agricultura. Bueno, el ICA es una de las instituciones más importantes que tienen las corporaciones para el campo argentino, ¿no? Claro. Fue incluso la época de Menem, el plan que aprobó Felipe Solá, fue el plan del ICA. Claro, aquel plan. Fue el plan del ICA, a tal punto esto, yo le hice una entrevista a Felipe Solá y se la puedes hacer. Felipe Solá me dijo que el plan que él aprobó fue el plan del ICA. Ahora te digo el nombre, cuando me acuerdo el nombre del presidente en ese momento. Y que la Sociedad Rural Argentina fue la única entidad del campo que por escrito le informó su disconformidad con la aprobación de la soja RR. Todo lo contrario de lo que se dice. Claro. Porque fíjate cómo somos engañados. Y se lo han mandado decir mil veces a Guillermo Moreno, que siguen insistiendo en que la sociedad rural pague la deuda, o que las mil familias de la oligarquía vacuna, y todo esto es todo mentira, porque no existen más. No están. Y fue lo compraron. El ICA el que aprobó el plan que llevó a que tengamos 30 millones de hectáreas de soja transgénica. De soja transgénica resistente al glifosato. Claro. Que es un herbicida que hoy ya no se puede usar prácticamente, no se puede usar porque ha producido tanta resistencia en malezas, o sea, las malezas que han sobrevivido al herbicida han desarrollado capacidad de resistir, y entonces hoy, donde antes se ponía un litro de glifosato por hectárea, bueno, hoy hay que poner en algunos lugares del Chaco hasta 40 litros, entonces no es económico. Lo que vale el glifosato hoy no hace económico hacer agricultura. Entonces están haciendo agricultura con 2,4-D, que 100 veces peor que el glifosato. Fíjate que no hay antídoto. Glifosato. En la etiqueta dice, en caso de accidente, que se haya, por ejemplo, mojado la boca, lo único conveniente es llenarse la boca de tierra y tratar de escupirla o tragarla para que la tierra arrastre las partículas, porque no hay antídoto. Entonces, ante esta situación catastrófica, ¿qué han hecho los científicos argentinos? Modificaron el 2,4-D y ahora tenemos un 2,4-D inodoro. Sin olor. O sea, que no podés probar a dónde llega, cuando lo fumigan, a dónde va a llegar. Claro. ¿Cuál es su capacidad, su alcance? Total. Pero además vas por el camino y vos ves la máquina fumigadora a 200 metros, y bueno, y tenés un paro cardíaco. Y morís por el 2,4-D que está echando un fumigador. Y cuando te llevan al pueblo, el médico va a decir, paro cardiorrespiratorio, así muere todo el mundo en la Argentina. Claro. todo el mundo puede paro cardiorrespiratorio. Nadie investiga de quién te mató. Esta es la durísima verdad. Somos un país cada vez más irrelevante que produce soja transgénica para los cerdos chinos. Nada más que para eso, encima. Y prácticamente nada más. Después producimos mucho limón y estamos exportando el gas, nuestro gas de Vaca Muerta, lo estamos exportando a $5 la tonelada y estamos comprando a $50 el gas que nos lleva por barco. O sea, a mí me sorprende que haya solamente una audición de radio que se llame País de Boludos. Tendría que haber 5.000 claro. audiciones de radio. Realmente ahí, somos ahí, el país de boludos. Totalmente. Pero no, ninguna no. duda. Terrible. Ninguna duda. Encima estamos sacando toda la arena de Entre Ríos para Vaca Muerta, dejando acá una biodiversidad totalmente... Claro. Bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de... del Delta y demás, como tendrás información seguro, terrible lo que ha pasado en cuanto a la arena, en cuanto y también para lo mismo, para pagar más caro el gas. ¿Cómo? Para pagar más caro el gas, digo. Claro, y la poca capacidad que tiene la gente, el común de la gente, no tiene capacidad para manifestarse. No hay rebeldía, será que los militares la pagaron claro, con tanta mortandad que ha producido, porque y la universidad pública, la gente lo que más desea es tener un plan y la universidad, digo, y el sistema educativo argentino ya hizo, bueno, acordate lo que era la universidad rebelde en otros años y hoy día la universidad es oficialista. Es increíble, siempre es oficialista, siempre. Claro, cambian los gobiernos, pero ellos son siempre oficialistas. Fíjate que hubo mucha esperanza en que de Vaca Muerta saliera, hay un solo oleoducto o gasoducto que va a Chile. La idea era que hubiese otro hacia adentro de la Argentina. Sí. Se empezó a construir. ¿Viste lo que pasó? Llegaron a un territorio que Neuquén le había entregado a los mapuches dijeron no, por aquí no pasa, se acabó, es país de boludos, en Neuquén te impiden el paso del gasoducto que le va a dar gas a los argentinos, pero en el Bolsón están asaltando gente, están quemando viviendas, están, y lo peor es que yo le dije, bueno, y un tipo que me cuenta que dice, mira, es terrible mi vida porque tengo mi casa ocupada y duermen en mi cama y comen en mi mesa. Y yo le dije, como viejo peronista, le dije, ¿y por qué no vas y los cagás a tiros? Pero... Me dice, porque la policía los cuida. Y si voy con un arma me tengo que enfrentar con la policía. Ah, mira qué bien. No solamente la policía los cuida, el gobierno los protege. Es increíble. Pero el embajador argentino en Chile hizo innumerables gestiones para sacarlo a Jonas Wallah. Y resulta que Jonas Wallah no es terrorista. Ahora nosotros, los que hicimos la resistencia peronista, sí éramos terroristas. Fíjate vos, país de boludos. País de boludos y de gente mala. Sí, parece sí, porque... Yo la veo a la veo ahí el... Creo, entiendo que en muchos casos en nuestro país ha reproducido en el sistema educativo. Sí, ha reproducido lo peor del mundo, sí. Realmente. Y, fíjate y, que y bueno, la gente más rica de la Argentina, los que manejan la Argentina, ni siquiera viven aquí. Y no. Ni siquiera. ¿Por qué les puede llegar el glifosato? Nosotros no. No, no viven porque vive Globo Compatel, vive en Uruguay. Ajá. Hugo Sigman vive en Barcelona y Eduardo Erstein habitualmente tiene su casa en Israel. Claro, ese es uno de los que más poder económico tiene sobre el campo, ¿no? ¿El último que nombraste o no? Bueno, tiene más de 1 millón de hectáreas solamente en la empresa rural que tiene, que dispone. Ahora, fíjate que los Pereira y la Ola tenían que Perón les quebró el espinazo haciendo un parque inmenso, el Parque Pereira Ola, cerca de La Plata, de la ciudad de La Plata, Bueno, ahí estaban los palacetes que tenían y les quebró el espinazo, les expropió, ¿sabes cuánto? 11.000 hectáreas. Esa era la vieja oligarquía. Pero ellos sí vivían en la tierra. Vivían, tenían palacetes, pero vivían en la estancia. Ahora esta gente tiene 1.000.000 de hectáreas, pero no viven en la Argentina, no tienen arraigo y no permiten población rural en sus campos. Obviamente. Sus campos están vacíos. Sí, sí, sí. No, es terrible. ¿Y cómo puede ser que haya cambiado nuestra oligarquía y no nos hayamos dado cuenta? Y la dirigencia argentina no dijo que había cambiado la oligarquía. ¿Cómo puede ser? Claro. Si la oligarquía argentina era una aristocracia de apellidos vascos. Que para mí... Y tenían sus fastos en la sociedad rural y tenían sus reuniones internacionales con poetas y con personajes como Victoria Ocampo y Rabindranath Tagore, el poeta hindú, en lugares como el hotel... El Gran Hotel Alvear. Sí. ¿Eh? No, lugares. Entiendo bueno, que. Hoy. ¿Cómo? Que lo que entiendo por ahí es que lo que no cambió la oligarquía, sino que lo que se hizo fue una dominación total sobre la población y. Pero lograda desde la colonialidad. El Hotel ¿no? Alvear hoy es de. El Hotel Alvear es de Eduardo Elstey. La sociedad rural. El lugar de la exposición ganadera, hoy es de Eduardo Elstey. La exposición del libro, todo el campo lo compró Eduardo Elstey. Todos los hoteles internacionales de Buenos Aires, todos, son de Eduardo Elstey. Y todos los supers, los grandes supermercados, son de Eduardo Elstey. O sea, no es solamente 1.000.000 de hectáreas que tiene. Dominio no es solamente que él es parte de fábricas que producen misiles y que van a fortalecer la fortaleza inglesa en Malvinas. Claro. Y fíjate que ni siquiera el común de la gente no sabe quién es Eduardo Elstey. El común de la gente se enteró de Gregorio Patel cuando Grabois a su lado dijo que le daría un beso en la boca. Porque es gracioso que dos hombres se den un beso en la boca. Pero lo que no saben es que el verdadero presidente de este país es el que diseña y reconfigura este país, es Gregorio Patel, Gustavo Gregorio Patel, y el otro que es el que vive en Barcelona, ¿no? Hugo Simpa, que además toda su riqueza proviene de antiguas inversiones de la Unión Soviética en la Argentina, ya que él era un dirigente de la FEDES, o sea, de la Federación Juvenil Comunista. Sigue siendo comunista, pero es un mega millonario que es dueño de la mitad de la Argentina, pero es progresista, no es reaccionario como el presidente de la mesita de enlace, ¿cómo se llamaba él? Que yo decía, de oligarquía no tiene nada, si es tan menos, lo que es el gorila, le das el micrófono y a cierta gente, claro, en cambio, sí, la corre. El otro no, el otro es dueño, ahí donde se ahogó Santiago... Maldonado. ¿Cómo se llama Santiago? Maldonado. Maldonado. Sí. Que donde los indios corrieron hacia el río cuando estaban bloqueando la ruta y la gendarmería los ataca. En realidad los ataca porque ya los vecinos se estaban organizando para ir y sacarlos. Y entonces la gendarmería decide intervenir. Entonces ellos corren hacia el río. Si hubieran corrido para el otro lado... Es todo de Hugo Sigmund y de su esposa Silvia Gold, que era la hija del farmacéutico Gold, que fue el testaferro de las más grandes inversiones de la Unión Soviética en la Argentina. Con todo esto se quedó ahora Hugo Sigmund. Ahí Silvia Gold tiene 750.000 hectáreas y siguiendo el alambrado, Hugo Sigmund tiene otras 750.000, date cuenta. 1.500.000 de hectáreas de la Patagonia, pero es progresista, hasta tiene un diario a la cabeza ha puesto un periodista como Nathanson, una buena pluma progresista. Los que arguyen que es importante seguir produciendo soja porque era supuestamente la soja banca a los planes sociales, que no es cierto, pero bueno, es un argumento que muchos intelectuales, Horacio González, me afirmó lo mismo, que no es cierto, pero bueno. Totalmente intocable la soja de Argentina. O sea, la soja produjo pobres, y ahora producir soja justifica a los pobres porque se les puede dar un sustento mínimo para que no mueran de hambre. Circular. Es fantástico, país de boludos, totalmente. Totalmente. La verdad que ha sido un placer escucharte, Jorge Rulis. Creo que hemos aprendido y recopilado varias cosas para investigar también acá. Y nos ha servido mucho la charla. Bueno, te agradezco muchísimo. Y sí, espero... Si me puedes hacer llegar la grabación, te lo agradecería más todavía. Cómo no, bueno, le mando un gran saludo, abrazo y que esté bien, buenas noches. Y quedo a disposición y obvio. Agradecido. Adiós. También acá en el programa, un saludo. Muchas gracias. Bien. Estuvimos ahí hablando con Jorge Rulli, que nos puso ahí, muchísima información, una persona que tiene muchísima experiencia en la política, ¿no? Y todos los entramados que están detrás del poder y detrás de los discursos, ¿no? Que se generan, lo que se difunde como verdad y lo que está un poquito más atrás. Sí, lo que por ahí conocemos desde los espacios en donde nos manejamos, que no son nuestras realidades acotadas en cuanto a un montón de aspectos, ¿no? Y lo que se maneja a nivel nacional, internacional, y que se viene realizando y organizando desde siempre. Argentina es un país que ha pasado por procesos muy fuertes, como fue el proceso de los años 70, las dictaduras generaron lo que él por ahí llamaba en un momento como hicieron callar toda una generación. Esto todavía hoy sigue en silencio. Sigue en silencio, sí. Tiene. Y en la incapacidad muchas veces de poder articularnos, ¿no? Como colectivos. Quedó no muy hablamos, desarticulado, dice. El tema de las cooperativas, de las asociaciones, de lo colectivo, quedó fragmentado por el dolor, ¿no? De toda la gente que han desaparecido, que hubo un gran auge, digamos, de ese tipo de articulaciones y del poder popular, el poder colectivo del pueblo. Que bueno, luego de la dictadura no la viví, pero bueno, sí, me he alimentado de experiencias de mucha gente más grande, ¿no? Que manifiesta esto, ¿no? Y hoy nos sentimos por ahí, ahí, desarticulados. Sí, cuando vos hoy, es importante para mí rescatar que... cuando pensamos en las posibilidades de cambio, de generarlos a los cambios, él ahí siempre en varias de las cosas que nos dijo, ¿por qué no hablamos? O sea, ¿por qué no podemos defender de manera activa lo que está pasando? ¿Por qué sigue la población, el pueblo y las diferentes personas soportando que la maten, que la sigan asesinando con el glifosato, los otros productos violentos que seguimos consumiendo en todo? ¿Por qué no nos defendemos de esto? Es porque han creado una sociedad, un intelecto preparado para eso. O sea, nosotros no nos permiten la defensa porque no nos dieron la palabra. O sea, no hay una... Tenemos un gobierno que elegimos y que del cual no podemos ser totalmente partícipes ni decidir. Sabemos que elegimos algo y bueno, lo que elegimos por 4 años Que siempre es el mal peor, o el mal mejor. El mal mejor. Y termina a veces siendo el mal peor, pero sí, el mal mejor, digamos, es medio una política de... Me sorprendió muchísimo algunas cosas que dijo, pero que las iré digiriendo con más tiempo. Sobre todo me sorprendió mucho el tema de a qué se refiere, que lo voy a pensar y lo voy a analizar, cuando que nos han impuesto el nombre de pueblo, nación originaria, desde la hegemonía también. Claro. Entonces pensar en todo lo que por ahí reproducimos en el lenguaje, que también tiene que ver con un tipo de dominación. Que está bueno esto, que la dominación siempre de alguna manera ha sido en el lenguaje. Sí, ¿no? Bueno, después hay otras cosas que me quedaron me quedo pensando, pero estuvo bueno poder escucharlo. Sí, sí, sí. Vos sí. Que queríamos al comienzo del programa que sea súper utópico el programa, pero en el próximo... En el próximo vamos a alimentar esa semillita para una nueva conciencia, como quedó en el libro. En el libro de Rulli. Pero bueno, obviamente que es importante, además que Rulli es una persona de muy entrada de edad. 84, 85 años. 84, 85 años, con muchísima experiencia y... Y un recorrido desde los 15 años al lado de Perón, después generando lucha y después...